periodista. Después de la toma de la comisaría de Flores, ayer otro episodio muy, pero muy grave. Un tiroteo en el barrio de Mataderos, una persecución, y un vecino que entiendo estaba allí con su camioneta en la puerta de su casa, recibe impacto de bala y efectivamente muere, ¿no? Y esto genera, por supuesto, un estremecimiento en, sobre todo, la sociedad porteña, pero en términos generales y por la trascendencia que tiene todo lo que ocurre aquí, sobre materia de seguridad y la pericia policial, ante todo, muchísimas, muchísimas preguntas. Está aquí Juan Alonso con nosotros. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día. Bueno, respecto al tema Mataderos, ahora nos vamos a detener en algunas algunos datos que vas a aportar muy importantes por el tema de la toma de la comisaría de Flores y el asesinato del pibe Brian, ¿no?, de 14 años. Pero en tema Mataderos, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que genera preguntas? ¿Qué es lo que pasó en concreto? Lo que pasó es que Jonathan Chimboni, de 28 años, estaba en la puerta de la casa de su padre, en la calle Basualdo, al 1600, a metros de la avenida Remedios, y recibió un balazo en el tórax, hecho que le produjo la muerte de forma instantánea. Eso se dio en el marco de una persecución de al menos tres patrulleros de distintas comisarías de la zona, la policía unificada, la policía de la ciudad, que en su mayoría son, y son claramente, policías de la federal, uh-huh, exactamente de la policía de la seccional 40, que estaban involucrados en la persecución de un Volkswagen Bora, que había sido visto por un vecino que llamó al 911, y se inició lo que se llama en la jerga una persecución, una redada. Y lo ven claramente en la esquina de donde vivía el padre de la víctima, Jonathan, de 28 años. Recibe un disparo de arma de fuego en circunstancias sumamente dudosas en la puerta de la casa de su padre. ¿Qué pasa de ahí en más? Según el hermano de la víctima, uno de los policías involucrados comienza a patear los casquillos de bala que estaban en la vereda. Eso puede tener únicamente una sola lectura. O es impotencia, o, en el mejor de los casos, impotencia, uh-huh, o se trata de impedir la pericia balística posterior. Lo que llama poderosamente la atención en este caso es que... poder saber de dónde sale la bala que mata, exacto, a Jonathan. Recordemos el caso que lo hemos tocado varias veces acá, el ataque a tiros de Alejandro Fabián Sidero y su familia ahora, contra las militantes del Nuevo Encuentro en la Cámpora, uh-huh, en Villa Devoto. Sí. Allí se hizo una pericia planimétrica para determinar de dónde partieron los disparos. Bueno, eso es la clave para resolver este caso. Saber dónde están los casquillos. De dónde dispararon, exactamente, okay, realizar la pericia planimétrica, ver dónde estaba la víctima, dónde impactó dónde le impactó la bala en el momento de perder la vida, uh-huh, y de dónde habrían partido los disparos. Y sobre todo, de qué arma, de qué calibre y de qué arma. Uh-huh. Bueno, esa pericia tardó 4 horas y media, la pericia planimétrica. Es decir, la policía... ¿No es un tiempo normal? No es un tiempo normal en lo absoluto, porque para esclarecer un homicidio se debe presentar la escena del hecho lo más rápido posible. Para que trabajen los peritos técnicos, que serían los peritos balísticos, y luego, posteriormente, los peritos forenses. Intervino, después de 4 horas y media, la gendarmería, porque estaba involucrada la seccional 40 de la Policía Federal, uh-huh, donde uno de los efectivos admitió que disparó. Se detuvo a un delincuente que habría participado en esa persecución cerca de la avenida Riccieri. Ahora bien, distinto es el caso de Flores, muy distinto es el caso de Flores, porque el caso de Flores se da en un homicidio en ocasión de robo. Este caso, el caso de Caballito, de encontrarlo culpable, si el disparo partió de un arma policial... Es Mataderos. Claro, no es un homicidio simple, sería un homicidio culposo. Ajá. Seguramente la calificación. En cambio, el caso de Flores es un asesinato en ocasión de robo, que es otra calificación legal. Uh-huh. Y Brian, de 14 años, lamentablemente falleció el lunes a la noche. Y lo que después sucedió se puede definir como una manifestación, una pueblada inédita en Capital Federal, donde una comisaría estuvo tomada durante varias horas. Y eso no es común, que se dé a un año de gestión de gobierno. Es decir, a un año de gestión de gobierno del Ejecutivo Nacional y a más de 8 del Ejecutivo porteño. De la Ciudad de Buenos Aires, claro. Y con la falta de presencia de un funcionario del área durante toda la noche. Paréntesis, ayer lo escuché a Martín Ocampo, sí, el Ministro de Justicia y Seguridad, hablando de los tiempos que se necesitan para resolver ciertos temas, como si no hubiera habido gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, como vos decís, hace más de 8 años, ¿no? Claro, Pablo, lo que sucede también es que este tipo de delitos violentos, estos robos con armas de fuego en la vía pública, se han precipitado de manera preocupante en algunos barrios de Capital. Y yo creo que eso tiene que ver con el desplazamiento del Estado, es decir, que no alcanza con la saturación de policías en algunos lugares, porque cuando el Estado se repliega, vos fijate a dónde fue la gente a reclamar. De las distintas maneras en que trabaja el Estado para resolver conflictos, digamos, ¿no? Exactamente. No solamente con presencia policial. Exactamente, porque ante más exclusión social tenés más delitos contra la propiedad. Eso te lo dice cualquier criminalista. Y lo que sucedió en Flores es ciertamente preocupante, porque ha cambiado sumamente lo que es la realidad de ese barrio en los últimos 25 años. Si vos trazás un mapa hace 25 años cómo era la vida cotidiana de los vecinos de Flores y cómo es ahora, se ha vuelto un barrio sumamente más peligroso que antes. Te hago una consulta, porque ayer hubo una reunión entre el otro abuelo de Brian y Martín Ocampo. Dice que firmaron un documento y que le dio una cantidad de datos de qué van a hacer en la zona, pero no podían revelarlo. ¿No es extraño eso, digo? Porque se supone que es un plan de seguridad que tiene que conocer todos los vecinos, no solamente la familia, que obviamente pasó por un hecho tremendo. Lo primero que le dijo que iban a separar al jefe de la seccional 38, pero el jefe del distrito policial estuvo todo el día dando la cara ahí, absolutamente desbordado, sin la presencia de ningún funcionario político del área, y se bancó todo eso. Lo que sí me parece que debemos pensar que el delito violento se ha transformado en un problema, pero la Capital Federal, digamos, esto es para el discurso tipo Babi Echecopar que está rodando últimamente. Recuerden el episodio Bloomberg, la mano dura, todos los cambios que se hizo en el código, que en realidad quedó claramente que esa no es, claramente que eso no es la solución. La saturación de policías en una zona determinada no garantiza la seguridad. No garantiza la seguridad, porque el delito se desplaza a otro barrio, menos protegido. Es decir, si la saturación de policías o de efectivos federales en un barrio determinado no va acompañado de una política de Estado inclusiva que, además de la seguridad, plantee otros paradigmas, el problema del delito violento no se va a solucionar. La cercanía de la villa 1 o del barrio de la villa 1114, de la zona donde se produjo el episodio de Flores, da un marco de situación, porque allí funcionan bandas, narcos que venden drogas al minoreo y demás. Hay bandas mixtas, hay bandas argentinas, hay bandas de delincuentes peruanos, hay bandas de delincuentes bolivianos, pero ese no es el foco. Ante la preocupación de que Capital se puede convertir en una zona tomada como Rosario, hay que advertir claramente, y lo hacemos con absoluta claridad en este programa, que eso no va a suceder en Capital, porque la Policía Federal es una policía altamente profesionalizada que tiene grupos de élite desplegados en toda la Capital Federal. Sí, es un tema de debate para preocuparse y para pensar. Juan Alonso nos da detalles sobre el episodio de Mataderos de ayer y también cosas que quedan, por supuesto, respecto del caso Brian en el barrio de Flores, con la posterior toma de la comisaría, sobre la que también seguramente hay algunos elementos que quizá a lo largo del programa podemos seguir agregando. 7:00 a.m. en la República Argentina.